Oye, mami, si pensabas que habías escuchado todo, aquí estoy yo con la combinación perfecta. Falsa, traicionera, me engañaste, embustera. Solo me queda llorar la noche entera. Falsa, traicionera, me engañaste, embustera. Solo me queda llorar la noche entera. Yo la conocí bailando en una discoteca, yo la vi rumbeando. ¿Cómo es que ella mueve su cintura? Esa gata me llevó a la locura. Pasé toda la noche para ti cantando, y en mi corazón tú te fuiste quedando. Esos ojos tuyos, nena, tu figura, son un castigo para mí, una tortura. Falsa, traicionera, me engañaste, embustera. Solo me queda llorar la noche entera. Falsa, traicionera, me engañaste, embustera. Solo me queda llorar la noche entera. Yo la conocí bailando en una discoteca, yo la vi rumbeando. ¿Cómo es que ella mueve su cintura? Esa gata me llevó a la locura. Yo me enamoré de ti. Llegué a pensar que tú eras pa' mí, pero me engañaste, mujer infiel. Echa pa' atrás, no te quiero ver. Falsa, traicionera, me engañaste, embustera. Solo me queda llorar la noche entera. Falsa, traicionera, me engañaste, embustera. Todo fue una aventura de una noche y nada más. Déjame en paz.